Víctor sabe muy bien todo lo que pasó. Cuenta tranquilo lo que vivió ese sábado. Su escuela ya no está y su amigo se fue. Relata al mundo lo que vivió ese sábado. Relata al mundo lo que vivió ese sábado. Hablamiento brota sincero manantial. Y su hablamiento